Miércoles 20 de febrero. El gobierno de una creación dañada. Escucha Mateo capítulo 5, verso 45 y Salmo 65, 9 y 10. ¿De qué manera actúa Dios para sustentar las criaturas que creó? ¿Qué nos dice esto acerca del interés de Dios en el mundo creado? Mateo capítulo 5, verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Salmo 65, 9 y 10. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Todos vemos el brillo del sol y la lluvia, y los científicos proponen explicaciones para esos procesos. No obstante, allí hay mucho más de lo que la ciencia puede contar. Detrás de escena, Dios provee activamente a las necesidades de sus criaturas. Podemos no entender sus caminos, pero Él está en el control. Así como un músico puede ejecutar un instrumento y lograr un sonido tan hermoso que la atención se concentra en la música en vez de en él. Dios mantiene en orden lo creado, y nosotros al verlo quedamos impresionados con la majestad de la creación. Al mismo tiempo, podemos no reconocer que Dios está detrás de todo, ordenando los eventos de acuerdo con su voluntad y con la intención de que todas las cosas ayuden, finalmente para el bien de los que lo aman. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Qué fenómeno similar se nota en los siguientes textos? Génesis capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Éxodo capítulo 10, verso 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Números capítulo 11, verso 31. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. El viento es un evento común, y generalmente comprendemos cuál es su causa, pero en estos textos los vientos ocurren en circunstancias especiales. Podemos llamarlos vientos providenciales. Ocurren en momentos y lugares específicos. Aunque parezcan ser naturales, hay una causa invisible que los usa según su propia voluntad para realizar sus propósitos. En Segunda de Reyes capítulo 20 versos 9 al 11, vemos uno de los milagros más inusuales de toda la Biblia. La relación entre el sol y la tierra y la longitud del día parecen ser una de las más estables y predecibles de la experiencia humana. Imagina la reacción de la comunidad científica de hoy si ocurriera un evento similar en nuestros días. No obstante, tenemos que preguntar, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis capítulo 18, verso 14. Lo que este milagro y otros deberían decirnos es que hay mucho sobre la creación y el accionar de Dios en su creación que está más allá de nuestra comprensión. Por eso, es vital que conozcamos personalmente a Dios y apreciemos personalmente su amor. De este modo, aprendemos a confiar en Él a pesar de todo lo que no entendemos.